escapan, huyen de sus casas, quieren empezar de nuevo, otra vez. 17 años, apenas demasiado, oh, tiempo suficiente, ya es momento de envejecer. No sabemos cómo amar, porque no nos enseñas, cantor, que de eso cantas tanto. Mi casa no es un hogar, y por eso me perdí, cansado de encontrarme nadando en llanto. ¿Y a vos qué te importa? Si a nadie le importa, confundiste lugar con construir escuelas, desierta de maestros, repleta de verdugos. Te aplazo, te apruebo y no me importa quién sos. No sabemos cómo amar, nadie puede enseñar, porque nadie sabe nada de educación sentimental, inteligencia emocional, obsolescencia programada. Y el cansancio no es derrota, y el amor nunca se agota, la victoria no es llegar al final. Jóvenes que escapan, y no saben cómo amar, nadie puede enseñar, porque nadie sabe nada. Educación sentimental, inteligencia emocional, obsolescencia programada. Derrota, y el amor nunca se agota, victoria no es llegar al final sin marcas, porque tomaste el atajo una y otra vez. Jóvenes que escapan, Ofrendas Urbanas. Aquí estamos con Juan Manuel López Manfred. Y lo que acabamos de escuchar, Jóvenes que Escapan. Jóvenes que Escapan, sí. De tu nuevo disco. De mi nuevo disco, salido hace tres semanas. Pero muy, muy recién salido, sí. Del horno. Sí, sí, sí. Calentito, calentito. Calientito los disquitos. Como las chipás que nos han ofrendido. Bien calentito. Ofrendado, bien calentito. Ha venido acompañado por su... Vino con chipá el disco. Sí, vino con chipa. Mi acompañante terapéutica, no mentira, mi agente de prensa. Ajá. Aluminé. Mi amiga Aluminé. Bienvenida también aquí a Ofrendas Urbanas. Pero bueno, viste qué oficia, que para los músicos de acompañante, son mis acompañantes, sí, terapéuticos. Ajá. Los que trabajan en la parte administrativa de la música. Qué raro. Y en el aliento también, ¿no? Sí, me obvio, y en la consulta artística. Son, uh-huh. El trabajo es conjunto, viste, como siempre se ve lo que sale a la superficie, pero todo el témpano después es gigante. Total. Hay inseguridades cuando uno dice, bueno, nada, me voy a exponer así, voy sí, a programar. Sí, mal, yo la paso muy ¿quién mal. ¿Quién es la paso inseguro? Re mal. Es algo muy loco con la música, no sé cómo lo viven otras personas. Uno se plantea y parece que está todo bien, viste, tocas en vivo y pones cara, tira facha o sacas la foto, pero yo la paso muy mal. ¿Te recordás la primera la paso vez? Paso muy mal con lo que piensa, lo que digo, qué pensará la gente de lo que hago. Mientras estás la gran cantando. Pregunta, claro. Universal. Sí. ¿Y te acordás la primera vez que cantaste así en público, la primera exposición, o que lo viviste así como una gran exposición? Antes de ser, ¿no? Como la, digamos, sí, el artista que sos hoy en día. El artista conocido consagrado. Como Prince. Sí, no. He tenido shows que la pasé muy mal y otros que la pasé muy bien. Uh-huh. Descripción. Y no sé, que se te rompen las cuerdas, que dejan de andar las guitarras, que te olvidas la letra. Y otros que están muy buenos, yo también toco en una banda que se llama Superfluo, uh-huh. y tocamos en lugares más grandes de los que toco yo solo, uh-huh. que está buenísimo que se reprende la gente, pero a veces haces cosas como para que se prenda la gente, y no pasa nadie, nada, el vacío. Claro, y tenés que semblantear como que está todo bien, pero está todo mal por dentro. Uh-huh. Es un sacrificio. Total. Y bueno, y ahora estás ahí encaminando, digamos, lanzando Biografía Mutante capítulo 2. Sí, sí. Cuando empecé con mis canciones en formato solista, como que adopté este concepto que me gustó mucho de biografía mutante. Como un recorrido de una vida que va cambiando, que es lo que todos vivimos y cambiamos, ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, estaría buenísimo como sacar discos o agrupaciones de canciones que hablen sobre alguna época de mi vida. Entonces la voy sacando por capítulos. Este es como el capítulo 2. Que son como, a ver, son discos, no hay mucho más chiste que eso, pero lo pienso como si fuera una biografía, ¿no? Como si fuera algo que escribo. Son como las canciones más íntimas, donde siento que me la juego un poco con lo que digo a nivel de que me expongo, son cosas personales. Eso es lo que nos interesa. Queremos ahondar y meter el dedo ¿sí? en la llaga. Sí, ay. Esto, digamos, ¿qué? Son los grandes temas de la vida y vos reflexionás sobre ellos. ¿O no? ¿Están basados en hechos concretos, hechos reales, experiencias propias, pasadas y atravesadas con el cuerpo, hecha canción? Caí en cama porque sí, por ejemplo. Es que yo cuando paso por alguna ruptura, algún problema, me enfermo, me gripo. Claro. Somatizo claro. con el cuerpo. Viste que las canciones uno las escribe y parece más poético, todo más ornamentado, pero sí, son como íntimas. Posta, me enfermo, me refrío. Bien. Cuando la... Sí, caí sin cama porque sí, y en realidad es porque hay un montón de motivos, pero uh-huh. sí es porque sí, bueno, pues no me voy a poner a explicar. Y la explicación son estas canciones. Uh-huh. O sea, uno escucha el disco y escucha tu vida en un punto, tus sí, reflexiones sobre la vida. Sí, yo creo que son como y más en este último disco, con las canciones que tienen un audio distinto al de solamente la guitarra acústica. Son como paisajes, como sensaciones. Bueno, como funcionan las canciones, las letras por ahí parece que no tienen una coherencia del todo, pero las palabras te evocan cosas. Tiene muchas imágenes que a mí me evocan. Y compuse como que por ahí para otras personas es re básico decir, bueno, compongo metafóricamente, metonimia, bla. Yo para querer decir cosas trataba de imaginar como imágenes concretas. Escenas, situaciones que evoquen esa sensación. Porque por ahí en el fondo son como temas, viste, demasiado personales o demasiado bajón para contar exactamente. Eso te quería preguntar, ¿cómo se hace para que eso se transforme en un hecho artístico interesante? Digo, en una catarsis. Claro, en una catarsis personal que claro. no sea, qué bajón, este chabón no me va a contar. Claro, que no sea un bodrio y que sea algo que en lo que uno pueda, digamos, identificarse uno como espectador, ¿no? Sí, yo creo que es algo que se trabaja con que las canciones y los sonidos son materiales con los que uno trabaja, como el que trabaja, no sé, la arcilla, o el que trabaja las pinturas, o el albañil que hace una casa. Muchas horas, mucho tiempo, trabajando, amasando los materiales, jugando con los sonidos, jugando con las palabras, para que se transforme en algo que antes no era, ¿no? Y son las mismas notas de siempre, las mismas palabras de siempre, pero siempre que alguien hace una canción, nos parece copada, original. Ajá. Y eso. Entonces la clave es eso, trabajarlas mucho. ¿Y cuál fue tu elección, digamos, el enfoque? Porque siempre más o menos hablamos de lo mismo, del amor. Sí, sí. Y dos o tres temas más. Sí. Digo, ¿en qué te interesó poner? ¿O en qué crees que tus canciones reflejan tu mirada? Tienen una mirada... Dos cosas que a mí me fascinan muchísimo, pero porque las viví y porque los toca vivir a todos, que es construir el amor a través del tiempo y la muerte de las personas que querés. Son procesos que... Sí, como dos. Sí, el amor y la muerte, de una. Y están súper ligados, ¿no? La vida y la muerte, el amor y la muerte es como... Y sí, traté de... Como siempre me fascinó eso y es algo por lo que pasamos todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como el disco estuvo buscando esos paisajes y buscando como estrofas que relaten eso. O que te generen esa sensación. No necesariamente decir el amor en el tiempo... Y la muerte. Y la muerte después. Qué literal, el chabón literal. Y el amor, claro. Y el amor a la muerte también, el análisis, ¿no? Como profundo. Aceptar la sí. muerte, digo, la muerte es todas las posibilidades de muerte. La muerte es algo fascinante, aunque parece remo, pero digo, es algo fascinante porque es algo que tenemos, que está ahí, que es una obviedad, pero es algo que seguro ¿podemos que pasa. ¿Podemos morir ahora en vivo? Sí. Sin queja. No. Muerte, por favor. Uy, ahí vamos. Ah. decir por qué me costó empezar a pensar de forma individual. De a poco fui acostumbrándome a vos, a la sombra que sos. Hoy me duele el amor y no me quiero calmar. Pienso lo que pienso, digo como siento. Si me equivoco, ahora pido perdón. Y no hay forma total de escaparme de vos. Hoy me duele el amor mucho más que pensar que no estás y no vas a volver. Y si en sueños lo haces, te pido por favor sueltes jamás. Caí en cama porque sí, caí en cama porque sí, caí en cama porque sí, caí en cama porque sí. De a poco fui acostumbrándome a vos, a la sombra que sos. Hoy me duele el amor y no me puedo calmar. Poco tiempo, ya muchos entierros. Y si me equivoco, ahora pido perdón. No hay forma total de escaparme de vos. Hoy me duele el amor mucho más que pensar que no estás y no vas a volver. En sueños haces, te pido por favor no me sueltes jamás. Caí en cama porque sí, caí en cama porque sí, caí en cama porque sí, caí en cama porque sí. Excelente. Muy bien, biografía Mutante 12, capítulo 2, contó con la producción artística de Nahuel Romero y bueno, el señor aquí sí presente, también a cargo de las guitarras, la voz, batería, bajo y programadores, acompañado por Dante Leonel en programaciones adicionales y el mismo Nahuel Romero en guitarra. Sí. ¿Qué más querés decirnos del disco? No, que estuvo re bueno grabarlo, lo grabé en mi casa, alquilamos algunos equipos y nos encerramos a grabar. ¿Caíste en cama después de grabarlo? Sí, más o menos, sí, porque te quema la cabeza. Aprovechamos mucho el tiempo, el Nahuel es un amigo de Santa Fe y estuvo muy buena la experiencia y fue por un lugar de sonoridad que no me imaginaba que iba a ir, que tenía que ver mucho más con bases electrónicas y teclados y sintetizadores, pero estuvo muy divertido y me dejó como en un lugar distinto ahora a la hora de plantear canciones nuevas, que son como, primero, porque después de eso pasó un momento muy lindo en mi vida, entonces hay cosas más como alegres y me dejó más como... en la puerta del pop, que también me gusta mucho, de los sintetizadores y las baterías y los ritmos locos. Qué buena esa idea de un disco como puente para otro. Sí, yo siempre digo, yo también produzco bandas, trabajo y siempre les digo, hagamos un disco que la experiencia, y creo que es para toda la vida, lo que hoy es un techo, mañana va a ser tu piso. Uh-huh. Animémonos a hacer el disco, hagamos lo que tengamos que hacer, porque mañana lo que estaba muy arriba, pero lo vamos a ver abajo. Eso como eslogan va como piña, ¿eh? Vótenme, vótenme, cómprenme a todos. Full, estamos en un momento de eslogan, así que... Escuchame, te invitamos a quedarte acá acompañándonos en la tanda de este programa y seguimos en la entrevista en Ofrendas Urbanas. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas con la grata visita de Juan Manuel López Manfré presentando su disco Biografía Mutante, capítulo 2. Pero qué bien la estamos pasando, ¿vos? Sí, muy bien, muy bien. Dale, decí la verdad. Más o menos. Sobre todo en la tanda, ¿no? Los sanguchitos no estaban tan buenos. No, igual. La gaseosa le faltaba gas. Pero la remamos. Pero igual, le ponemos onda. Vamos para adelante igual. Mucho amor, sí, mucho amor en este estudio. Unos chipacitos andaron muy bien. Agradecemos a Luminé. Pero bueno, estamos aquí porque estamos charlando sobre tu disco. Sí. Cric. No, queremos... querernos tanto, ¿no? Justamente aquí le estoy mirando. Queremos querernos tanto. Queremos querernos tanto y queremos hablar un poco... La faceta más audiovisual que complementa este proyecto, que es importante, sí. ¿Cómo la vienen trabajando? ¿Cuáles son las proyecciones? Estuvimos haciendo un videoclip que fue el primer corte del tema Querernos Tanto. que tiene ahí, que lo hice con Ángel Ibarra, que es un director que es muy copado y somos muy amigos. Y estoy trabajando con muchos amigos para este disco, lo cual me genera mucha comodidad y confianza. Y les puedo quemar la cabeza a todos, ¿viste? Llamarlos a cualquier hora. Ahora vamos a hacer otro video. Qué lindo cuando trabajar con amigos, o sea, no es porque están al alcance, sino porque uno decide y elige. No, pues son talentosos, claro. Está buenísimo. Además de amigos, son talentosos. Son amigos talentosos. O principalmente son talentosos y por eso uno los convoca. Pasa eso. Porque después hay gente que es talentosa y la convocás directamente y no tiene que ser amiga necesariamente. Pero después te haces amigo. A veces sí, a veces no. A veces no. Sí, hay talentoso que no da para amigos. Y a veces es pelea de egos, ¿viste? Claro. ¿De qué signo sos vos? Yo soy de Piscis. ¿Viste? Con ascendente en Piscis. Con la luna en Leo, que eso es complicado. Por los que saben de astrología, yo no sé mucho. Sí. Me gustaría saber más. Acá nuestro control de aire, gurú. ¿Control de aire? ¿Control de aire de qué Piscis, signo? Piscis, ascendente en Piscis. Está trabajando. Luna en Leo. Acá. Luna en Leo. Volado. No puede. Sí, regulado. Después llamame y te hago la carta, dice. Sí. Me copa lo de la carta astral. No sé mucho. Hace un par de años fui una astróloga. Está bueno, te tira data. Está bueno, yo tengo alguna para recomendarte. Después, si querés, te la Bueno, ahí viste que hay como dos líneas. Hay la gente que cree absolutamente en todo eso y la gente que se ríe. A mí me molesta un poco la gente que se ríe porque sigue las cosas, viste. Tipo, no es ciencia básica, qué boludez. Y me parece que igual es como una buena traducción de momentos de la vida de las personas. Me parece medio boludo descartarlo porque, ¿qué sos, boludo? La mayoría de la gente que es Einstein. Tipo, están todo el tiempo creyendo en el ciencia empírica. Boludo, es, sí, pero la ciencia... Un poco de poesía, ¿no? Yo estoy a punto de descartar una segunda cita porque me habló de horóscopo y no de astrología. ¿Cómo? Estoy un poco severa. Y como me gustaría creer en el horóscopo, primero no digas horóscopo. Bueno, ¿qué sos? Se está enterando, chabón, en este momento, perdóname. Sabes de astronomía, la bocha, claro. Son todos físicos nucleares, ¿viste? Claro. Física cuántica. Bueno, claro. Bueno. Pará, que me enojo. Hacete un tema, vos que sos tan... Todo lo que... ¿De los signos? Sí, no sé si puede ser. Me reconvoca, me reinteresa el tema. Y estudié tarot mucho, por mi cuenta, ¿no? Leyendo muchos libros. Tiene todo un jeite que no tiene que ver solamente con lo místico, sino con interpretaciones psicológicas y momentos de la vida de las personas. Claro. Son mapas. Para mí, yo lo veo que son como mapas de las personas. Y después cada uno va viendo, qué sé yo, si sos un nabo, vas a ser un nabo con o sin astrología. Muy bien, eso. Quiero... Principalmente nabo. Hablemos de los intereses, más allá de lo musical, sí. ¿No? Digo, eso, fue autodidacta en el tarot. Autodidacta en el tarot, bien. Buena. Primicia, aprendo otra. Primicia exclusiva. ¿Qué otros ahí temas de interés tenemos? Bueno, tengo el otro costado de esta doble, ¿viste? El doble pez de Piscis. Soy casi antropólogo, me estoy por recibir antropología, así que es mi profesión, ahí está la ciencia social. Claro. Viste, al final todos caemos en ella. Caemos en ella, ¿no? ¿Ustedes estudiaron ciencias sociales? No. ¿La comunicación? No. Sí, yo sí, estudié eso. Vamos. Me sacaste la ficha. Siempre y ella también. Siempre se puede ser más hippie. Siempre se puede ser más hippie. Vamos, la carrera más larga de sociales. Comunicación. Esa tiene como 40 y pico de materias. Por favor, 10 años, el promedio, chicos. Bueno. Sí, es tremendo. Es por tremendo. Suerte, Fernanda fue mucho más lúcida y estudió otra cosa. ¿Qué estudiaste? No, no estudié. ¿No estudiaste? No fui tan lúcida que no estudié. Aplicaste. Está muy bien. Bueno, ¿y qué se viene hablando de proyecciones? Bueno, se vienen conciertos. El 3 de diciembre voy a estar presentando el disco en la Casa del Árbol, que es Fitzroy Santa Fe, que es un lugar muy lindo, que tiene una librería, atrás tiene como un bar con escenario, medio ahí, como medio parece medio underground, medio clandestino, pero no, está todo legal. Bien, sábado 3. El sábado 3, ahí en la Casa del Árbol, voy a presentar el disco, voy a estar tocando con Camilo Uribe, que es mi músico de computadoras. Que soy, el show es más de guitarras y computadoras, tiene esa magia que va como entre el folk y el pop. Y después toco el 9 en un ciclo de literatura, que me invitaron ahí con un par de escritores copados y voy a cantar ahí, que me da mucho miedo, porque son personas muy respetables, muy serias. Y después, el 16 de diciembre en Mar del Plata, toco ahí en Casa Rock con que los ¿Que tenés con los una afinidad, digamos? Sí, tengo una afinidad, tengo una cuestión, ¿viste? En Mar del Plata hay un intendente que se llama Arroyo. Sí. Que es. Yo era chico y todo el mundo sabía que el tipo tenía. Que tenía memorabilia nazi, era director de una escuela. Y tenía cosas y lo termina votando. Es muy bizarro todo. Pero sí, pero. Era, se sabe que es facho, pero viste, no, porque el chabón se levanta temprano, viste, esos romances con la disciplina. La familia. Que tiene la gente, no, se levanta temprano. Meritocracia. Chabón no tiene celular, viste, entonces piensan que no sé, que Clint Eastwood te va, boludo, No, es cualquiera. Uh-huh. Es un viejo ahí que es terrible, pero bueno. ¿Y qué influencia? Acá me dicen que redondeé, pero me dijiste Mar del Plata. Comentaba fuera del aire que vos te criaste en Mar del Plata. Sí. ¿Crees que... y Pisciano encima? Sí. ¿El mar? No mucho, me aburría mucho Mar del Plata. Ajá. La pasaba mal. Me digo que me hacían bullying. Ah, no tanto. La infeliz. Sí. Tiene como, a veces en invierno, tiene como esa como dinámica de pueblo. Uh-huh. Y todo aquel que era medio diferente, viste, era como, viste, ah, que sos trolo porque te pones el pelo de tal manera. Siempre mucho insulto. Sí, bueno, un poco así. La cosa bully, viste, que es que... Entonces no la pasaba, la verdad que no la pasaba también. Claro. Pero seguro habrás leído un montón en Marvel. Sí. Así que por eso... No, y tuve amigos, también la pasé bien, ¿no? Así que pues por eso trajiste este libro de Roberto ofrenda, Bolaños. Una ofrenda. Que... Me dijeron que había una ofrenda y... Así que por ahí leíste un montón, ¿no? Claro. Sí, leíste. Mirando el mar. Leíste a Bolaños. También la pasé bien, ¿eh? Muy bien. ¿Querés compartirnos tu ofrenda? Sí, les quiero compartir un poema. ¿Puedo leer un poema? Claro. Cortito. Que es un poema que me identifica mucho como con los momentos, ¿viste? Donde tenés que te toca vivir algo y lo tenés que vivir por más que lo quieras esquivar. Y habla con esto de que Bolaño también se fue de chico, viajó mucho y de pendejo, de Roberto hablamos. De Roberto Bolaño. Que el chileno, que ajá, también se fue a México y a España, chileno y siempre mexicano. Vivió el desarraigo y era joven y viste que los poetas, yo los admiro mucho a los poetas porque viven como... Una vida intensa. Se prenden fuego, viste. Uh-huh. Yo soy más conservador. Pero bueno, les leo si quieren esta... Por favor. En los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu. Una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño. Estatua eternizada en pensamientos líquidos. Un gusano blanco retorciéndose en el amor. Un amor desbocado. Un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos y aquí me voy a quedar. Ah. Tomate, ¿eh? Tomate esta ofrenda. Sí. Ah. Muchas gracias. Sí. No, por favor. Nos dejaste como pensativos. Pero nos vamos a ir, nos tenemos que ir. Bueno. Y así se termina esta entrevista. Está muy bien, está muy bien. Así, como que bajamos y te despedimos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y te deseamos lo mejor. Y sí, podés venir a visitarnos cuando quieras. Dale. Yo quiero decir cuando armábamos la entrevista ya nos caías bien. ¿En serio? Pero a veces no cuentes las intimidades. No, sí, las cuento, porque después uno dice, era un fiasco. Al final le poníamos expectativa. Ay, y ahora nos caes mejor. Queremos ser tus amigos. Gracias. Bueno, que te vayas y te criticamos. No, realmente. Al aire, me critican al aire. No. Bueno, Chivo. Sí, les agradecemos igual también a vos y a Luminé por esta visita. Y por la chipada también. Le dice que es de bolsita, pero salió riquísima. Biografía Mutante, capítulo 2, Juan Manuel López Monfré. Estaremos compartiendo tus fechas en nuestra página de Ofrendas Urbanas, ofrendasurbanas.com.ar. Así que chequeen ahí y no se pierdan estas fechas y este discazo. Nos despedimos, te agradecemos mucho. Muchas gracias por la invitación.